Bien, amigos, empezamos la última parte del programa Opinión. Y bueno, antes de, ya le habíamos despedido al señor Mauricio Godoy en el bloque anterior, pero me quedó unas preguntas que me gustaría hacerle mención, porque creo que es importante. Así que todavía nos va a acompañar un rato más con él aquí en la radio. Mauricio, también justamente hablando de eso, lo que te estaba preguntando por interno, ¿a dónde la gente puede acudir, los jóvenes sobre todo que están interesados en llevar talleres de video o de documental? ¿A dónde pueden acudir? ¿Dónde los puedes recomendar? Bueno, uno, nosotros en DocuPerú ofrecemos talleres. Para eso tienen que entrar a la página web de DocuPerú y estar atentos a cuándo los ofrecemos, ¿no? Justo acabamos de dar unos en el mes de agosto. Perdón. Y seguro en enero y febrero estaremos ofreciendo algunos más. Ahorita no podemos porque estamos justo, el resto del equipo está viajando a Cajamarca, ahorita están en plena caravana documental. De ahí, el Centro Cultural de España siempre está ofreciendo talleres y es súper interesante. Yo creo que la mejor manera de estar informado es entrar a la página web del Centro Cultural de España e ir a la parte de formación y ver qué talleres se están ofreciendo, ¿no? Y por otro lado, esta escuela, que también es una propuesta súper interesante, que la lleva Jorge Villacorta, el curador, y yo la otra vez estuve llevando un taller ahí sobre videocorrespondencia, que lo daba un realizador brasilero, que fue la primera persona que hizo un videoblog en Latinoamérica, porque él está viviendo ya hace 10 años en Brasil, ¿no? Y súper interesante porque te enseñaba cómo sacarle la vuelta a tu cámara de fotos, o a tu celular, o a tu flip, o a la cámara que tuvieras. Te enseñaba cómo trabajar con ella, no tener que tener la cámara de ultra calidad o los 35 milímetros como antes se pensaba. No, si no tengo esa cámara no puedo hacer nada. No, sino sobre todo porque ahora, como te decía, un espacio súper importante es el internet, pues, ¿no? Entonces tú con la calidad que tiene tu celular, pues puedes hacer muchos videos en internet. Y también el cine es un arte de oficio. Sí, tiene mucha creatividad y todo. Pero también es oficio, entonces conforme tú hagas más proyectos, vas a ir agarrándole más la maña y vas a ir perfeccionándote. Y yo creo que es un problema que tiene los realizadores de los años pasados, ¿no? Es decir, como no había presupuesto y todo el mundo trabajaba en 35, pues no llegaban a desarrollar el arte. Tenían una, dos, tres películas, pues, ¿no? El que más oficio tiene es Lombardi, pues, que tiene como 16. Exacto, exacto. Pero los demás no han tenido la posibilidad, ¿no? En cambio, ahora los jóvenes, en verdad, tienen un arma importantísima, pues, ¿no? Que es, pueden agarrar su celular y pueden comenzar a grabar. Y cuando tengan, pues, 25 años, pueden haber hecho, pues, ¿qué? 100 videos. Yo qué sé, no sé. Depende de cada uno, pero claro. comienzas a grabar y vas aprendiendo cosas. Ves, lees, aprendes, estudias un poco. Pero ya tú también estás registrando, ¿no? Eso es muy interesante porque no es necesario, como tú mismo lo mencionabas, tener equipos millonarios, ni siquiera una cámara digital, ¿no? Suficiente con un celular. Lo más importante es tener la voluntad y la creatividad. Exacto. Como muy bien lo decías, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa también que es importante es que lo pueden colgar en internet, en YouTube o incluso en alguna página web, en un blog, que ahora es más fácil, ¿no? Como antes era difícil porque el que menos, si querías hacer cine, tenías que hacerlo con cinta como era antes, claro. Y era, bueno, muy costoso, ¿no? Y sí, era prácticamente imposible. Ahora, yo quería preguntarte también sobre tu experiencia. Tú has trabajado con Robles Godoy, me estabas comentando. Yo he hecho un documental sobre él, en el 99. ¿En qué consiste ese documental? ¿Sobre su vida, básicamente? Es un documental sobre su vida. Un poco, justo cuando llevé mi primer curso de documental, el trabajo final era hacer un documental, pues, ¿no? Y justo en esa época yo había descubierto recién la obra de Robles Godoy, que lamentablemente para mucha gente no es muy conocida, no es muy difundida. Y también es difícil de ver, porque qué posibilidades tenemos de verla, ¿no? A veces hay que ir a Polos Azules a ver si se encuentra algo, porque para que la den, ¿en dónde, no? Entonces yo llevé una clase con, si no me equivoco, con Ricardo Bedoya, y él nos pasó Espejismo, una película de Robles del 72. Y con unos amigos dijimos, ¡guau! La mejor película peruana. Cuando la vimos dijimos, la mejor película peruana, ya está. Vamos a hacer un documental sobre él para saber quién es, su contexto, en qué momento surgió, bueno. Y decidimos darle una estructura así, pues, ¿no? Entrevistamos a dos críticos de su obra porque era a lo largo de toda su vida. Tuvo una relación bien fuerte con la crítica, ¿no? Con toda esa gente que salió de la revista Hablemos de Cine. Entonces entrevistamos a Ricardo Bedoya y Isaac León Frías. Después entrevistamos a dos amigos de él, a dos actores que habían trabajado en sus películas con él, que es Orlando Sacha y su esposa, Elvira de la Puente, y a dos realizadoras que habían sido sus alumnas primero y después colaboradoras y realizadoras también, ¿no? Que es Nora de Iscue y Bárbara Wolf. Entonces, a lo largo del documental, que dura media hora, pasamos un poco a través de su visión de lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Porque él era profesor también y tenía una visión muy particular de ver las cosas. Es en la primera mitad. Y en la segunda mitad hablamos de Espejismo, de La Muralla Verde y de Sonata Soledad. Y justo lo entrevistamos cuando estaba haciendo la preproducción de su última película, que se llamaba Imposible Amor. Imposible Amor. Entonces, de esa ya no llegamos a hablar, ¿no? Pero bueno, por ahí estuvimos. Es básicamente, ¿cuándo la estrenaste ese documental? No, ese yo lo hice, en Super VHS en el año 99 y un poco quedó ahí y después se ha pasado en el CAFAE. En alguna posibilidad se ha pasado en el CAFAE. Y me contaron que Robles fue a verlo. Yo no pude ir porque no estaba acá, estaba en España, pero un amigo me dijo que Robles había ido a verlo porque no lo vio cuando yo lo hice, ¿no? Y ahora este miércoles 15 lo vamos a pasar. Ah, qué interesante. Es como a manera de homenaje a su obra, ¿no? Sí. Ya que ahora nos ha dejado hace poco también. Hace poco, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que finalmente tú crees que la principal enseñanza que ha dejado Robles Godoy al cine peruano? Yo creo que mucha perseverancia. Es decir, yo creo que como hizo las cosas que quería hacer a su manera, con su punto de vista, y no le importaba mucho lo que le pudieran decir o criticar, no sé qué. Él tenía su manera de ver el cine, su manera de ver la vida, y siempre hizo lo que quiso. Esa es la sensación que me deja. Era un personaje súper interesante. A mí me cautivó mucho cuando lo conocí. Es bastante bastante interesante, ¿no? Porque sí, yo también tuve la suerte de ir a un pequeño taller con él, y verdad, tenía unas ideas bastante alucinantes, ¿no? Y aparte que enseñaba mucho, ¿no? Y bueno, y es lamentable que nos haya dejado, ¿no? Bueno, Mauricio, algo final, por favor, recalca lo del Cine Club de Pueblo Libre para la gente que vaya el miércoles. ¿A qué horas exactamente? A las 7:30, el miércoles 15, y luego de la proyección habrá un conversatorio. Bien, Mauricio, te agradecemos nuevamente y ahora sí te deseamos la mayor de la suerte y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, adiós. Y amigos, hemos llegado a la parte final del programa, hemos entrevistado al cineasta Mauricio Godoy y les recomendamos que hoy día, fin de semana, visiten las distintas actividades culturales que hemos mencionado, los conciertos, las tocadas que hay en los bares, y sobre todo las obras de teatro que ahora actualmente se están estrenando. Así que disfruten su fin de semana, pasen una de la muy chévere y sobre todo tranquilamente, ya que es peligroso, ustedes saben, manejar tomado. Que la pasen muy bien y nos vemos el día lunes aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Chao.